Ya llega la bailadora, que a todos hace bailar. Y esto es Lirios, Lirios, Lirios. 25 años. De la fiesta cuando comienza a bailar, y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar, porque llevando el compás de güiros y tumbadoras ya llega la bailadora que a todos hace bailar. Déjela bailar, que baile ahora, que baile la bailadora a son de palmas y tumbadoras, que baile la bailadora. Bailar, que baile ahora, que baile la bailadora al son de palmas y tumbadora, que baile la bailadora. Y vaya este saludo para todas las bailadoras del país. De la fiesta cuando comienza a bailar, y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar, porque llevando el compás de güiros y tumbadoras ya llega la bailadora que a todos hace bailar. Déjenla bailar, que baile ahora, que baile la bailadora al son de palmas y tumbadoras, que baile la bailadora. Bailar, que baile ahora, que baile la bailadora al son de palmas y tumbadora, que baile la bailadora. Bailar, que baile ahora, que baile la bailadora al son de palmas y tumbadora, que baile la bailadora. Déjenla bailar, que baile ahora.